Bueno, nos vamos, Hernán, cambiamos de tema y nos vamos a uno que tiene que ver con la realidad sindical de este país y que tiene que ver con el primero de mayo también, que hemos venido toda la semana buscando los puntos en los que hay que hacer énfasis en que se viene el primero de mayo. El sindicato bancario, Banca Oficial, anda por allí Álvaro Legaspi, ¿no? Buen día. Sí, buen día, Ángeles, buen día, Hernán, ¿cómo les va? Bien. Buen día. Bien. Álvaro, un gusto recibirte. Álvaro Legaspi es integrante del Consejo Central de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, de la Comisión Representativa del BROU del Banco República. Álvaro, y como decía Ángeles, venimos en esta semana particularmente intentando actualizar, poner sobre la mesa la realidad de trabajadores de distintos sectores, pero en el caso de los bancarios y de los bancarios del Banco República, del BROU en particular, mirando hacia esta bandera que han tomado ustedes, por la cual se viene una actividad en los próximos días, que es la de proporcionar a la gente de Ciudad del Plata, en San José y de esa región, podríamos decir, una sucursal de AEBU, ¿verdad? Del Banco República. Sí, es así, Hernán. Nosotros, obviamente, que la pandemia no ha detenido lo que es la actividad sindical. Y los planteos que nos vienen llegando, en la medida de lo posible, vamos dándole lugar y dándole respuesta. El tema de Ciudad del Plata y la zona aledaña, ¿verdad? Porque es un conurbano importante. Sé que además hay muchos oyentes de la 36 en esa zona. Es un tema que viene planteado desde hace mucho tiempo. Es una zona con un crecimiento importante de población. Al día de hoy está estimada con su conurbano la Ciudad del Plata en 40.000 habitantes aproximadamente. Es una ciudad importante, es una concentración importante para lo que es la realidad demográfica del país, que no ha tenido la oportunidad de que el BROU abra. Ha habido determinados procesos de alguna gestión que hizo el BROU por la apertura, pero que no pudo finalizar. A fines de los años 80, principios de los 90, se instaló un pequeño local al lado de la comisaría en el cual iban funcionarios de San José dos veces por semana o en forma periódica, tomaban depósitos, ¿verdad? Daban una especie de servicio bancario que luego fue discontinuado, levantado por el directorio a principios de los 90, el directorio mismo del Partido Nacional de esa época. Luego el banco en algún momento adquirió un terreno, allá por los 2000, incluso en un concurso ejecutivo de negocios se dejó reservado cargos que se lo destinó en primera instancia a Libertad ante la inminente apertura en Ciudad del Plata. Luego, en los años 2013, en los cuales el banco profundiza un planteo de recategorización de agencias y sucursales que fue rechazado por el Consejo de Sector de ese momento, porque obviamente que iba en contra del rol del banco, ¿verdad?, y de la presencia del banco en todos lados. Es ahí que el banco vende el terreno, además, para, digamos, sepultar cualquier posibilidad que hubiera de apertura, porque obviamente que venía en un proceso totalmente contrario. Ese es un tema que recurrente en todas las conferencias de prensa, en todos los contactos que tuvimos con la prensa del departamento de San José, que nos venían planteando qué pasa con Ciudad del Plata, qué pasa con Ciudad del Plata, y bueno, y así fue que a través de planteos de los pobladores que nos venían haciendo y también de compañeros delegados del sindicato del departamento de San José, que aportaron mucho a esto, ¿verdad?, también, es que, bueno, tenemos estas actividades para el día 3 y 4 de mayo, que bueno, que todavía lamentablemente no tenemos el local, ya que pensamos hacerlo en el anfiteatro de la municipalidad, pero sí. todavía no lo tenemos confirmado, pero la actividad la vamos a hacer igual de cualquier forma. Se verá el local, ya estamos en algunas gestiones para lograr un local sindical, ¿verdad?, una casa de los trabajadores. Nosotros hemos preferido hacerla en lo que es un municipio para despejar cualquier ¿verdad?, cualquier vínculo político, pero está. Es la realidad que tenemos a día de hoy. Esto forma parte, ustedes lo plantean así en las convocatorias por este tema, a llevar a lo concreto la defensa de la presencia del BROU en todo el país, que algo que particularmente en los últimos años, en los últimos gobiernos, se ha venido reduciendo, ustedes los vienen denunciando como parte de pasar más este rol a la iniciativa privada, Álvaro. Sí, como te decía, el proceso se profundiza a partir del año 2010, y es a partir del año 2017 que el sindicato enfrenta encendidamente este planteo, es a partir de ahí en el cual, bueno, se dio un proceso de movilización de los más importantes en la historia del sindicato, que pasó por las ocupaciones, ¿verdad?, de aquellos lugares que el Poder Ejecutivo de la época pretendía cerrar, quitando ese rol, ¿verdad?, al Banco República, privando el servicio a sectores de la población, y una cosa que para nosotros es estratégica y que hay que remarcarla, ¿verdad?, es el pasaje del negocio de la operativa a manos privadas, que bueno, que nosotros lo estamos enfrentando y que también estamos trabajando en algún tipo de documentación también, que vamos a denunciar algunas cosas que también están haciendo los privados en este momento, ¿verdad?, porque a veces los privados no solo se benefician a través de lo que es los espacios que va dejando la banca oficial, sino también se benefician a veces de espacio que va dejando el Estado, ¿no? Con algunas normativas que lo favorecen y que, bueno, aprovechan la pandemia, aprovechan todo. Pero el sindicato, como te decía, a partir del año 2017 ha tomado esta actitud de denuncia y de enfrentamiento a todo este tipo de políticas, ¿no? Que esto es una continuidad a ese planteo. Ha habido en estos años, nos imaginamos que forma parte de la metodología del BROU, y de la actividad bancaria, un estudio profundo de la zona, de la región, cuando se decide o cuando se estudia la posibilidad de instalarse con una sucursal. Veíamos en algunos materiales de precisamente institucionales del BROU, de estos sondeos, que todo favorece eso, que hay un nivel de movimiento, de actividad en la zona de Rincón de la Bolsa, lo que antes se conocía tradicionalmente como Rincón de la Bolsa, que empuja hacia esa necesidad de que el BROU tenga una sucursal ahí. Sí, claro, llama la atención, ¿no?, que el trabajo importante que hicieron los compañeros, los trabajadores, ¿verdad?, relevamiento del año 2005, por ahí creo que fue, cómo el BROU toma en ese momento una determinación de sepultar este planteo con unos números que son elocuentes, ¿no? Es una zona que tiene un desarrollo de comercio importante, que tiene mucha gente que trabaja en la misma zona. Creo que las fábricas que tiene, debe tener 7-8 fábricas grandes, con distinto dispar la actividad que viene teniendo el día de hoy, ¿verdad? Pero tenemos a Isusa, tenemos a Lifan, por ejemplo, ¿no? Que no sé qué grado de actividad tienen hoy, pero ahí es importante. La industria química, hay sindicatos también ahí. Es una zona muy, muy interesante. Y no solamente en cuanto a lo que es la rentabilidad o no del banco y el desarrollo que tenga comercial. Hay un rol que debe ejercer el Banco República que nosotros lo reivindicamos. O sea, que sea rentable y que sea redituable para el banco, que sea negocio, es complementario, ¿verdad? Nosotros entendemos que el banco es un servicio que tiene que estar en todos lados. No tienen por qué los trabajadores, los jubilados, hacer kilómetros y kilómetros para operar, por ejemplo, con crédito social, con cosas que están vinculadas al quehacer diario. E incluso tenemos también la localidad de Santiago Vázquez, que está del otro lado del peaje, ¿verdad?, pero que tiene 5.000 habitantes o más también, y que bueno, que ellos tienen que ir hasta Paso de la Arena también, ¿no?, que es lo que le queda más cerca. Y los otros también, vos fíjate que esta zona es una zona, lo que es Rincón de la Bolsa, Playa Pascual, todo eso que es una zona aproximadamente unos 10, 12 kilómetros que está urbanizada de un lado hacia otro. En el año 2005, cuando se hizo el relevamiento, había un estimativo del Ministerio del Interior que era de 38.000 personas en toda esta zona, ¿verdad? Vasta zona, ¿no? Pero creo que al día de hoy están pasados en los 40. Para ejemplificar, Trinidad, ¿verdad?, que la capital del departamento de Flores, tiene 18.000 habitantes. La duplica con creces, no para que levanten el servicio a Trinidad, sino para ejemplificar. No hay ninguna ciudad del país que tenga 10.000 habitantes que no tenga un Banco República. Creo que están dadas las condiciones porque, como te decía, extraña sobremanera que con esos datos se tome una decisión política tan importante del banco, entendemos con algún compromiso con los organismos internacionales de crédito del momento, ¿no? Y también en cierta forma de privilegiar a la actividad privada. Claro, porque el hecho de que es redituable ese tipo de actividades o de servicios que el BROU podría cumplir, también lo demuestra que los privados sí se instalan en lugares como estos, Álvaro. No hay ninguna entidad financiera bancaria, lo que hay son redes de pago. Pero, eso, a ver, claro, sí, pensaba en eso. Está vinculado, más bien. Claro. Lo que pasa es que, y también lo hemos denunciado a partir del año 2017, que el Banco República, mediante definiciones administrativas de restricciones a la operativa de caja, benefició a la red de pago. Al día, el año pasado, con los números que teníamos oficiosos, el banco le transfiere 2 millones de dólares todos los meses a la red de pago por concepto de comisiones de operaciones de caja, que bien las podría hacer el banco, pero bueno, es una definición política del directorio anterior, que verdad que profundizó. Primero empezó con retiros pequeños en el año 2004, o sea, el gobierno anterior del Partido Colorado, con repago solamente. Luego vino el Frente Amplio e incorporó los depósitos también, primero de cifras menores, y al día de hoy hasta 150 mil pesos se puede depositar en la red de pago. Hay que sacar la cuenta de todas las comisiones que le estamos dando, o sea, a los uruguayos, ¿verdad? O sea, a todos. En un banco que te digo, que ganó el año pasado en plena pandemia y con pandemia y todo, 550 millones de dólares, casi la misma cifra que en el 2019, que no hubo pandemia. Pero para que simplifique los datos, ¿verdad? No es un tema de rentabilidad. El banco, si abre en Ciudad Plata, le da cobertura a esa población. El banco, si abre, hace negocio, ¿verdad? Y el banco, si abre ahí, no está poniendo en riesgo la rentabilidad de la empresa, ¿no? Claro. En este panorama vos hablabas de la tendencia general, pero para atender datos en concreto, ¿se ha dado en estos años el cierre de locales, de servicios del Brow de este tipo, como el que se está pidiendo para esta zona de San José? Y por el contrario, ¿se ha abierto en algún otro lugar en estos últimos años por parte del Brow alguna otra sucursal o local, Álvaro? No, el Brow que no abre que no abre una dependencia hace mucho tiempo, ¿verdad? Creo que la última fue en Valdense, en el año, por ahí más o menos cuando se pensó abrir en Ciudad de Plata. Ajá. Que fue a través de un acuerdo con Sofobal, que la Sociedad de Fomento de Valdense, que le dio el local al Banco República. Esa microbanca sigue andando. Luego, el banco de los locales que ha abierto ha sido para favorecer a los constructores de los shopping, como el Río de los Pájaros de Paysandú, en la terminal de Mercedes, en la cual ha sponsorizado estos shopping, donde ya hay Banco República. Pero en lugares que no abrió, en Valdense, y en el año 2013 abrió en Tomás Gómez Oro, pero a cambio de cerrar en Baltasar Grun 2 días. Y ese fue el principio del fin. Con ese paquete, ¿verdad? Empezó el cierre parcial de dependencia. Ahí lo que hizo el banco es profundizar ese planteo de cierre parcial de dependencia a partir del año 2013, con esa de Baltasar Grun y Tomás Gómez Oro. Incluso en ese momento el sindicato fue a la apertura de Tomás Gómez Oro, o sea, no, en lo personal no fuimos a esa apertura, porque sabíamos que era el principio del fin, y era uno de los temas que permanentemente queríamos discutir, el cierre de dependencias. Pero bueno, hasta el 2017, en el cual cambió la correlación de fuerza, lo único que hicimos fue quejarnos, ¿verdad? En voz baja, y bueno, por eso te digo, incluso el tema de los corresponsales también era un tema que se tomaba como que no había, esto viene y viene, es no se puede denunciar, hay que aceptar las cosas como son. Bueno, como te digo, al día de hoy el sindicato está presente y entendemos nosotros que es estratégico este tema de las dependencias. En otro lugar que abrió el banco también, porque a ver, la verdad hay que decirla toda, fue en la UAM ahora, que está en proceso de apertura. Ajá. Va a ir mejorado en lo que tiene que ver lo que había en el mercado modelo, o sea, lo que había quedado adentro del mercado modelo. Claro. Que fue el epicentro del conflicto del 2017, que había quedado solamente con 2 trabajadores adentro. Ahora van a ir a una dependencia con 4 trabajadores, con 4 equipos de cajero automático, duplicando lo que había adentro del mercado modelo, ¿verdad? El cierre de la dependencia afuera, obviamente que fue una pérdida, ¿verdad? Que bueno, que en ese conflicto los trabajadores en asamblea decidieron levantar, ¿verdad?, a cambio de unas comisiones que iban a estudiar, y bueno, y tenemos esta realidad. No avanzamos en nada, no pudimos revertir nada, pero no hubo un proceso de profundización del proyecto de cierre de dependencia. Bien, Álvaro, y para que nos recuerdes los detalles de lo que va a haber en los próximos días, es decir, la semana próxima, para esta pelea por el local en Rincón de la Bolsa, en Delta del Tigre, ustedes apelan a no dar la pelea sola como trabajadores del Brow, sino apelar a la propia comunidad a que tome el tema y se movilice por él. Exactamente. Mira, el día 3, el lunes, vamos a tener una reunión con los sindicatos de la zona, primero, para un poco ajustar detalles, ¿verdad? Porque pretendemos, y tal cual es una metodología que venimos empleando en todas las actividades del Consejo de la Banca Oficial y de la representativa del Grow, cuando vamos al interior nos reunimos siempre con los sindicatos hermanos, ¿verdad? Para ponerlos un poco al tanto y intercambiar esa dinámica que no se debe perder, ¿verdad? Y que nos permite siempre interiorizarnos de lo que está pasando en cada lugar. No solamente mirarnos el ombligo y ver lo que nos pasa como trabajadores bancarios. Luego el día 4 vamos a estar en la capital departamental, porque nuestro planteo también es departamental. La Comisión Representativa del Banco República solicitó mediante nota al directorio que las microbancas de Rodríguez y de Silda Polié, que también eran del conflicto del año 2017, volvieran a la calidad de sucursal porque habían perdido la categoría y eran microbanca, con el perjuicio que le da a cada localidad. Ya no todos los trámites se pueden hacer ahí y es un proceso de cierre. Lo mismo para Rafael Peraza, que está en régimen de cierre parcial, también fue en el año 2017, fue dentro del conflicto del año 2017. Vamos a tener una entrevista, está solicitada y está concedida con la intendenta de San José, a los efectos de interiorizarla sobre este tema. Vamos a hacer una conferencia de prensa posiblemente en el local de AEU. A la hora 12:30 vamos a hacer una asamblea en la sucursal San José con los trabajadores del Grow para informarles un poco en qué está el sindicato y también sobre este tema en particular. Después nos vamos a trasladar a Ciudad del Plata, vamos a hacer una conferencia de prensa y luego una asamblea abierta, ¿verdad? Dos micrófonos, como te decía, en primera instancia habíamos pensado en el anfiteatro con todos los protocolos, se va a transmitir en directo por Facebook y por YouTube, y ahora tenemos la alternativa esta que está complicado lo del anfiteatro, no descartamos que sea en una casa sindical, ¿verdad? De la zona, claro. Pero bueno, eso lo vamos a informar cuando ajustemos los detalles. Eso básicamente es el planteo. Vamos a hacer un planteo por escrito a directorio que lo va a elaborar y encabezar el sindicato, y pretendemos que todos aquellos que quieran sumarse a nuestro planteo, bueno, nos acompañen en este planteo respaldándolo, ¿verdad? Bien. Bueno, esperamos la información cuando se confirme el local y los datos para poder seguir entonces por internet, esa que nos parece una muy buena práctica también, esa reunión, Álvaro, ¿eh? Sí, nosotros además, incluso paso un aviso, hemos hecho la representativa del Banco República, también la estamos transmitiendo para los delegados de todo el país, ¿verdad? O sea, sesionamos presencial, pero dejamos, o sea, habilitamos que los compañeros puedan participar en todo el país a través de la plataforma, claro. ¿Verdad? Porque como representantes sindicales, mientras haya trabajadores trabajando presencialmente, vamos a seguir sesionando presencial porque no debemos tener ningún privilegio, ¿no? Esa es la metodología que venimos empleando y que hasta ahora los compañeros vienen respaldando, así que seguiremos trabajando en ese sentido. Una consulta, si los vecinos de la zona, no sé, personalmente o alguna asociación de vecinos que tengan, del tipo que sea, quieren comunicarse con ustedes, ¿cómo hacen? Digo, pensando en la realidad de que hace mucho tiempo que Ciudad del Plata viene, le han sacado todo, ¿no? Y se ha empobrecido y está como venida menos. Ante un planteo de estos que te levanta la cabeza, la reacción puede demorar un poquito en llegar. Bueno, ¿cómo hacen? ¿Cómo se contactan con ustedes? Y Ángel, que se comuniquen contigo tranquilamente y tú tenés mi teléfono y otros compañeros también. La idea es sumar acá. Por eso pretendemos despartidizar y despolitizar sectorialmente, ¿verdad? Porque es político el planteo, ¿no? Pero pretendemos que no sea de nadie, ¿verdad? Exacto. Sin exclusiones, ¿verdad? Y bueno, creemos nosotros que es un objetivo alcanzable, es un objetivo sumamente fundamentado y los vamos a precisar a todos, ¿no? A todos. Ahí hay muchos jubilados, es una... Sí, de todo, gente en seguro de paro, hay de todo. Claro, la realidad económica del país y el sistema capitalista golpea a esa zona, ¿verdad? Que es suburbana. Claro. Tiene actividad propia, pero también hay muchos miles que desarrollan su tarea en otro lado, ¿no? Sí, es una ciudad dormitorio, pero con actividad propia también, ¿no? Exactamente. Por eso, cualquier cosa entonces se comunican y les pasamos los teléfonos a ustedes para estar en contacto allí. Exacto, Ángeles, exacto. Ahí de esa forma quedamos. Muy bien. Y también quería agradecerle porque alcaldes, concejales, centro comercial ya se comunicó con nosotros. Hay un montón de actores que vienen remando con nosotros desde hace unos días. Y quería remarcar que esta iniciativa parte del sindicato y es tomada por la población, ¿verdad? Eso, o sea, es muy importante. Ahora yo entiendo que cuando hay un planteo justo, a veces hay gente que pretende sacar algún rédito político, ¿verdad? Sí. O algo, pero bueno, no hay lugar para eso, ¿no? Sí. No hay lugar. Ustedes no han recibido, todo el tiempo previo, no han recibido propuestas ni pedidos de diputados, ediles, digo, autoridades. No, o sea, lo que hemos tenido son contactos con todos, ¿verdad? Porque el tema es que esto salga, el objetivo es que salga, el fin es que Ciudad del Plata tenga un banco, ¿no? No que sea un triunfo de nadie, nada, que el triunfo, si sale algo, sea de la sociedad de Ciudad del Plata, que va a ser la que va a tener este servicio, que precisamente lo tiene y que es sumamente argumentable, y nada más que eso, ¿verdad? Muy el sindicato bien. Como una... Como una forma más, ¿verdad?, de llevar adelante la definición estratégica que tiene desde el año 2017. Nada más que eso. Muy bien. Bueno. Gracias, Álvaro. No, por favor, a ustedes. Gracias, de la orden. Quedamos en contacto. Hasta la próxima.